Y en este número también responde a quemarropa el contador Gabriel Esmales. Quiero esa revista, Olivieri. Quiero en el ventilador. O sea, lo que le faltaba a Esmales salir en el ventilador. Qué mediático que está Gabriel, ¿eh? ¿Cómo anda? Buen día. A ver, usted decía que tengo que dar explicaciones recién. Claro, tiene que dar explicaciones. ¿Cómo es esto? Uno no. Encima, no lo tenía en el ventilador, la verdad. Yo tampoco. Usted tampoco, bueno. Bueno, la vamos a ver. Y bueno. La vamos a ver. Así le bajamos la caña un poco. Esta, me parece perfecto, va a haber que leerla y después lo charlamos. Claro, ¿cómo fue? ¿A quemarropa que son preguntas así o le tira esto? Sinceramente, una experiencia bastante importante. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente es eso, te tiran un nombre y vos tenés que contestar ahí, al toque. Claro, claro. Primero que te sale, digamos. He leído, ¿no?, cada cosa. Bien. Y te puedo asegurar que cuando en un momento es un esfuerzo mental bastante importante, ¿no? Sí. Y en un momento que ya había pasado un tiempo de contestar, digo, bueno, ya debemos estar, ¿no? No, van 36 recién. ¿Cuántas son? 100. ¿100 preguntas? Ah, terminás roto. ¿Viste? Terminás roto. Pues, por eso te digo, una experiencia linda, ¿eh? Claro, claro. Bueno. Vamos a ver si conseguimos, si no se agotó ya el ventilador. ¿Cómo se van a agotar los autos o no? ¿Qué opinás vos? ¿Se van a agotar los autos? Mirá, la respuesta es que... vamos a hablar de eso. El escenario hoy para el mercado automotor en sí, ¿sí?, es bastante dramático, vamos a llamarlo así. Porque el mercado sufre hoy una sobrestock de autos. Y este tema es importante. ¿Qué significa eso? Muchas veces las terminales les obligan, vamos a llamarlo así, a los concesionarios a comprar autos. Sí. Es decir, sí, eso, al menos algunas, estoy seguro de eso porque me lo han contado los dueños de las concesionarias. Exacto, que las terminales le dicen, bueno, por ejemplo, conozco algunas marcas, como por ejemplo unas francesas, o de origen francés, y una japonesa, que sí obligan a los dueños de las concesionarias a comprar autos. Exacto. Con lo cual, ¿cuál es la situación de hoy? La situación de hoy, donde tenemos un mercado en la Argentina, una economía en Argentina que se está frenando, y en un primer momento las terminales le obligan a los concesionarios a comprar autos, que autos que después no pueden vender, pero a su vez las terminales siguen produciendo para tratar de evitar las suspensiones y los despidos, con lo cual las terminales también tienen autos en su stock. Es por eso que decíamos que nos encontramos donde el mercado de una punta y la otra punta está sobrestoqueado. Uh-huh. En ese contexto, los patentamientos cayeron un 40%, y hay muchísimos operarios en las distintas fábricas en Argentina con jornada de trabajo reducida. Donde en gran medida que es aparece el tema de adelantamiento de vacaciones, aparece el tema de suspensiones, están tratando de evitar los despidos, pero de esto ya hemos hablado, que han sido titulares en muchos diarios, lo que se está viviendo, la tensión que se está viviendo en el sector del empleo en esta actividad. Y para peor de todo, las exportaciones de autos a Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina, vienen barranca abajo, porque la economía en Brasil tampoco viene bien. Entonces, en este contexto adverso para la industria, una industria que ha sido emblema del modelo K, luego de, yo diría que tardaron mucho, un largo periodo de inacción, se avanzó sobre un plan de salvataje apuntado directamente a lo que queda del año 2014. En ese plan de salvataje lo que se busca es fomentar la venta y la producción de vehículos especialmente nacionales, es decir, de fabricación 100% nacionales. Que después vamos a ver que no es tan así, ¿no? Y para ello, para este plan de salvataje, se ataca dos frentes. Por un lado, lo que se dijo y lo que se trata de hacer es poner o proponer una reducción de precios. Es decir, cuando uno escucha el discurso del día lunes... Ah, perdón, nosotros el día lunes a la mañana lo habíamos adelantado. Sí, había anticipado usted, sí. Habíamos dicho que... Usted había dicho que se venían unos precios cuidados para... Para autos. Exactamente. Lo que se propone es una reducción de precios. Esta reducción de precios en sí, si uno la entra a mirar, vemos que por ahí no es tan así. Y después vamos a... Yo si quiere le cuento mi experiencia particular. A ver, dale. Digo... Es una reducción de precio de acuerdo a lo que habían aumentado. Lo digo en mi experiencia personal, porque estoy pagando un plan de un auto que se ajusta la cuota al valor de del vehículo. Exactamente. Digamos, ¿no? Bueno, ya me entregaron el auto en septiembre del año pasado, etcétera, etcétera. Ahora sigo pagando 2 años, 3 años más. Digo, a mí me lo entregaron en septiembre del año pasado. En ese momento el auto valía 88 mil pesos. Hoy vale 116 mil pesos. El mismo auto. El mismo auto. Desde septiembre del año pasado a junio, de principio de junio, mayo de este año. Bueno. ¿Entiende? Si nosotros... ese auto dicen que va a bajar un 5%. Saque la cuenta. O sea, subieron mucho y bajan un poquito. Exactamente. Bueno, vos fíjate que... adentro de este plan hay 18 modelos y 26 versiones. Claro. Las reducciones de precios van desde un 3%, como puede ser... Y bueno, acá vamos a tener... Jorge, perdóname, pero tenemos que empezar a dar nombre, ¿no? Sí, nombre sí, métale. Sí. Un 3% como el Citroën C4 o el Ford Focus, claro. O hasta un 13% como el Honda City. Claro. Pero en realidad también hay un montón de modelos como el Chevrolet Classic que no tiene ninguna rebaja de precio. Claro. O sea que esa rebaja de precio que te dicen un 5% por abajo no es para todos. Tenés el Chevrolet Agile un 7 abajo. Sí. Ayer había salido en Infobae una nota con un cuadro precisamente donde estaban todos los modelos de los autos. Exacto. Por ejemplo, Renault creo que ofrecía solamente el Clio mío y la Kangoo. La Kangoo, exacto. Bueno, a ver, lo tenemos. Vamos rapidito. Sí. Chevrolet, el Classic y el Agile. Volkswagen, la Surán y la camioneta Amarok. Después vamos a hablar de las camionetas. Sí, sí. Peugeot, el 207, el 308, la Partner, el C4 en sus versiones común y la Lange, y Berlingo. El Renault, el Clio mío y la Kangoo. La Toyota, la Hilux 4x2, cabina simple. Ford, la Focus y la Ranger. Honda, solamente el City en todas sus versiones. Y Fiat, el Palio y el Sierra. Entonces, ¿qué decimos? Todos estos vehículos que acabamos de nombrar, todos tienen distintas caídas de precios. Algunos más, otros menos, pero en realidad, como vos bien decías, esta baja de precios no está ni cerca al 20% que quería el gobierno. Claro, claro. Es más, se puede decir que ante la devaluación que hubo en enero y la incertidumbre económica que se generó, las empresas subieron los precios. Y hoy lo que están bajando, podemos decir que es ese colchoncito de más que pusieron. Para que se entienda, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que lo que más expectativa en realidad genera entre los empresarios y la gente no es tanto el precio del vehículo, sino el tema de la financiación del vehículo. Exacto. Y entonces acá vamos a hacer más hincapié. Bien. Ya que del lado del precio la mano no se logró mucho. El Ejecutivo lo que está intentando es apalancar la venta de modelos de fabricación nacional con una línea de crédito. Esa línea de crédito tiene algunas particularidades. Primero, va a estar vigente del 24 de junio al 24 de septiembre. Ahí se terminó. El que quiera el crédito va a contar con 60 meses de plazo para cancelar el dinero solicitado. Cuando hablamos de 60 meses de plazo, ¿de cuántos años estamos hablando, Jorge? De 5. ¿Ok? ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, cositas sí. Que vamos a ir remarcando, ¿eh? Porque hay un montón de cosas que no lo dijeron y después en el texto está. La tasa de interés, solamente la tasa de interés, va de un 17% para clientes del Banco Nación y un 19% para no clientes del Banco Nación. Lo que no te dice es que el órgano de financiación va a ser el Banco Nación. Claro. Entonces vos tenés que ir al Banco Nación sí o sí. Sí, sí, sí, sí. Es un préstamo bancario en realidad. Sí, sí, pero en el Banco Nación. Exacto. O sea, un préstamo bancario del Banco Nación. Sí, sí, sí. No vaya a otro banco a preguntar, ¿eh? Exacto. Si usted ya es cliente del Banco Nación, 17%. Si no es cliente, 19% de tasa de interés. Bien. Los préstamos van a ser a sola firma. Te van a financiar hasta 120 mil pesos el valor del vehículo. Eso fue lo que se dijo. Previo pago el 10%. Ahí estamos. Ah. Ahí empezamos a llegar. Primero, lo que no había quedado claro, que después en el texto sí queda claro, es que vos el 10% del valor del vehículo lo tenés que poner sí o sí. Claro. Es decir, que no te financian el 100% del vehículo. Claro, claro. Vamos al modelo el más económico que está en este Perdón, plan. Porque una pregunta que me hizo mi mujer anoche. ¿Pago del 10% más los gastos de retiro? Ahí vamos a llegar. Ah, porque también hay un costo ahí. Exactamente, vamos que a llegar. Te cobran flete, patentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vamos. A ver. Vamos al modelo económico, el más económico que está en el plan. Sí, 93.900 pesos. Exactamente, ¿sí? Que es el Clio mío. Sí. Para poder yo sacar el Clio mío, comprar el Clio mío, tengo que poner en la concesionaria, en este momento, sí o sí, 9.400 pesos. Claro. 9.390 exactamente. Exacto, 9.400 pesos, que lo tengo que sacar de mi bolsillo y ponerlos. Exacto. Sí o sí. Pero claro, como vos bien decís, lo que no te dicen nada es de los gastos de flete, patentamiento y todo lo demás. Por ejemplo, Renault, usted ya que está hablando ahí del Clio mío, que es el más económico, Renault tenía un plan de ahorro, o no sé si lo sigue teniendo, pero en su momento lo tenía, el que tengo yo es así, que los costos de flete, patentamiento, entrega, etcétera, etcétera, etcétera, van incluidos en la cuota. Ajá. Es decir, que cuando vos retirás el auto, salís sorteado, retirás o licitás, ya tenés pago eso, no necesitás ir con 10, 12 lucas arriba para retirar el auto. Claro. ¿Se entiende? Se entiende, sí. Sí. No sé cómo será en este caso, supongo que no, porque es un crédito bancario. No. Claro. En este caso directamente no. Y vayamos a la otra punta. A ver. El vehículo más caro, que es la Toyota Hilux, repetimos, 4x2, cabina simple, sí. Tenés que hacer un pago inicial, es decir, ir a poner a la concesionaria 104.200 pesos. Claro, la mitad del auto. ¿Sí? Y luego financiás el 54% del valor restante. Claro, claro, en cuotas de 3.500. Y volvemos, sin contar lo que es gasto de patentamiento y todo lo demás. Bien. Entonces, primer tema que es fundamental, porque acá, aquel que no tenga un manguito, o sea, por lo menos 10.000 pesos en el bolsillo, olvídese, ¿eh? Claro, claro, claro. Necesitas 10 lucas por lo menos para mover más el resto. De entrada, sí, ¿sí? Sí, sí, o sea, totalmente. Sí o sí, de entrada. Bien. Bien, ahora, supongamos que tenemos... A ver, supongamos que usted, bueno, usted es cliente del Banco Nación, yo no soy cliente del Banco Nación. Yo no soy, no tengo caja de ahorro, no tengo tarjeta de débito, no tengo chequera, no tengo tarjeta de crédito, no tengo nada con el Banco Nación, ni voy. No soy cliente, ¿cómo hago? Tenés que acercarte al Banco Nación y, digamos, ahí te van a... A ver, vamos por parte. Si vos ibas ayer al Banco Nación, sí. No tenían ni la más remota idea. Exacto, seguramente hoy tampoco. Seguramente, es lo que te iba a decir, seguramente esta semana no van a tener la más remota idea. Sí, siempre pasa lo mismo en el interior. Así clarito, así, así que aquellos que nos estén escuchando, que digan, bueno, a ver, me interesa, vamos a ver cómo se hace, no vayan al Banco Nación porque ni noción. Claro. Es decir, cuando digo esto es que no tenían ninguna normativa al respecto. Claro, no les llegó la información oficial que ellos necesitan para trasladarse al cliente. Exactamente. Obviamente. Ahora bien, a su vez, como veníamos diciendo, va a estar vigente durante 90 días, hablamos de la tasa de interés, y voy a remarcar en esto, ¿sí? Hablamos de que necesito el 10% sí o sí, pero es que aquí, que a su vez, el banco me pone o sigue teniendo los que nosotros hemos llamado en esta columna, que muchas veces repetimos, las barreras de ingreso. Exacto. ¿Cuáles son las barreras de ingresos? El ingreso que yo tengo que tener en el grupo familiar para ver si me dan el crédito o no me dan el crédito. Claro. Entonces, volvemos al auto económico, volvemos al auto más barato. que va a quedar con un precio de 93.900, de los cuales dijimos recién que tengo que poner 9.400 en la concesionaria, sin contar patentamiento, flete y todo lo demás, ¿eh? ¿Estamos? Sí. Me va a quedar una cuota que si soy cliente de 2.520 y si no soy cliente de 2.642. Exacto. Pero el grupo familiar tiene que tener un ingreso mínimo de bolsillo de 8.800 pesos. Exacto. Es decir, que si yo no junto 8.800 dentro del grupo familiar primario, este crédito no me lo dan. Bien. ¿Ok? Ni siendo cliente ni siendo no cliente. Exactamente. Y si alguno, como se tentaron mucho con el tema de las camionetas, volvemos con el tema de las camionetas. Una camioneta de 230.000 pesos, tengo que poner un pago inicial de 104.000 pesos, más los gastos de patentamiento, bla, bla, bla, ¿sí? Me va a quedar una cuota de 3.752, pero tengo que tener un ingreso familiar de bolsillo de 12.500 pesos. Entonces, evidentemente, guarda que estos precios cuidados o estos autos para todos, digamos, no es tanto auto para todos, ¿eh? Sí. Porque, vamos a repetir esto porque después vamos a terminar con una información. ¿Cuándo andamos de tiempo? Y ahí vamos. Ahí vamos. Para ir cerrando, si bien las tasas resultan interesantes, no nos olvidemos una cosa. Lo que nos vienen escuchando, siempre nosotros desde acá repetimos algo. No nos tentemos con las tasas. Lo que tenemos que mirar es el costo financiero total. Bien. Entonces, si bien la tasa va a estar entre el 16 y el 19%, si soy cliente, no soy cliente, todo lo demás, el costo financiero total anual que va a tener este plan va a estar por encima del 30%. Uh-huh. Es decir, que la cuota del auto va a estar por arriba del 30%, equiparando, igualando lo que son los niveles de inflación. Entonces, bueno, primer análisis, bueno, no está tan mal, digamos. Si por lo menos estás ahí con la inflación o ponele un poquito abajo, es tentador tomar este crédito. Sirve tomar este crédito. Resulta interesante tomar este crédito. Ahora, ¿esto va a traccionar las ventas? Entonces, nosotros vemos que hay factores que van a ser de contrapeso, como es el hecho que los autos, como vos bien decías al principio, aumentaron mucho el último año. Agregale el tema de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en ese último año. Exacto. ¿Qué significa? Que ya la gente, a todos nosotros, y especialmente a la clase media, no le sobra el manguito como le quedaba el manguito en el bolsillo hace un año atrás. Y a su vez, agregale que hay un temor sobre lo que va a ser el futuro de la economía. Bien. ¿Okay? Con lo cual, perdóname Jorge, sí. Esto está apuntado directamente, pero directamente, a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Clase media acomodada. No sé si se entiende. Sí. ¿Eh? Para que quede claro, ¿eh? Sí. Clase media acomodada está este plan. Entonces, si hay alguno que está en esa clase media acomodada hoy y nos está escuchando, vaya a averiguar por qué es tentador. Bien. Pero, perdóname, Jorge. Sí. Dale, te escucho. Bien, no, le pregunta, por ejemplo, el tipo que está pagando un plan de un Clio mío, ya que estamos hablando del Clio, vamos a seguir con el Clio, ¿no? De un Clio mío, tres puertas, pack look, y que ahora vale 93.900 pesos, o sea, un 10% menos. El tipo que ya estaba pagando un plan, ¿le bajará la cuota un 10%? No lo sabemos, ese es otro interrogante. O sea, reiteramos, los planes de ahorro se ajustan de acuerdo al valor del vehículo. Exactamente. ¿Le bajará la cuota al tipo que se está pagando un plan? Bueno, estamos hablando del Clio mío porque agarramos de ejemplo ese auto, pero puede ser cualquiera, el Volkswagen Suran, si quiero. Sí, o cualquiera lo que nombramos al principio. Sí. El interrogante es cómo van a si estos precios es, digamos, un precio de lista para precio contado, por llamarlo de alguna forma, y después los planes siguen como si fueran precio de financiación o qué. Bien. Eso tampoco se sabe. Bien. También lo que podemos decir es que el gobierno en el corto plazo puede tener un problemón. ¿Por qué? Con exportaciones, es decir, con ventas de Argentina al mundo que están en baja, y un mercado interno más fuerte, es decir, supongamos que lo que la Argentina le vende al mundo se viene cayendo del sector automotriz, y vos potenciás el mercado interno a través de estos precios cuidados y créditos baratos, entonces la Argentina va a terminar requiriendo más importaciones de autopartes. ¿Por qué? Porque si bien decíamos al principio que estos son para los autos nacionales, son los autos que se ensamblan en la Argentina, no los que se fabrican 100% en la Argentina. Cada uno de estos autos que nosotros nombramos tienen un montón de artículos que son importados, que se traen de afuera y se ponen luego en el vehículo. Esto, si vos no podés exportar vehículos porque el mundo está comprando cada vez menos, potenciás el mercado doméstico, esto requiere que le termines comprando más al mundo que autopartes, no vehículos, las partes que van adentro. Bien. Esto implicará salida de dólares. Entonces, se trata de un dato no menor, considerando que el año pasado, por ejemplo, el sector automotor al Banco Central de la República Argentina le sacó, por decirlo de alguna forma, por importación de productos, 9.000 millones de dólares. Bien. Con lo cual, nosotros, desde acá, ¿qué decimos? Que nos da la impresión que el panorama de suspensiones, retiros voluntarios y la amenaza de despidos va a seguir siendo el horizonte más inmediato en las fábricas de auto, de que hay 11 en la República Argentina. ¿Por qué? Porque este plan, si avanza como se calcula que va a avanzar, va a alcanzar a 5.000 autos mensuales, digamos, ¿no? Y para cubrir eso de acá a fin de año, las terminales y las concesionarias te lo pueden hacer tranquilamente con ese sobrestock que hablábamos al principio. Totalmente. Entonces, ¿esto va a potenciar, o sea, o va a dinamizar el sector? Dudo mucho. Segundo, hablábamos recién de los ingresos que había que tener, que hablábamos de 8.500 para el auto más barato, el ingreso familiar. Sí, sí. Ingreso justificable. Totalmente, sí. No, decían, no, en casa ganamos 10.000 mangos, 10 lucas entre todos, pero hay 5 en negro, ¿no? No. Blanco inmaculado, Madre Teresa Calcuta. Exactamente. Para que se entienda. Uh-huh. Entonces, justamente ayer se dio a conocer un número del INDEC que decía que la mitad de la población ocupada en la República Argentina tiene ingresos inferiores a 4.500 pesos. Bien. No sé si soy claro, ¿no? Sí, totalmente. Y si, por persona, si sumás, si empezamos a hablar de grupos familiares, el 50% de la población de la República, el 50% de los hogares, la mitad de las viviendas que hay en la República Argentina tienen ingresos menores a los 8.000 pesos. Bien. Es decir, que 3 de cada 4 trabajadores, el ingreso máximo que tiene está por debajo de los 7. Con lo cual, reafirmamos lo que está... y estos son, repito, datos del INDEC. Sí, exclusivamente INDEC. Con lo cual, ¿qué reafirmamos? Que este plan sirve o puede llegar a servir solamente para un sector de la sociedad. ¿Qué sector? Aquel sector que nosotros, cuando damos la pirámide de vez en cuando, ¿qué decimos? La clase medio-alta de la República Argentina. Bien, bien. Bueno, yo tengo mensajes de oyentes, pero no tengo más tiempo. Ese es el gran problema. Mi mensaje de oyentes, a ver si se los puedo leer, porque se pegó una bloqueada al teléfono este. Vio estas tecnologías. A ver, acá está. Va uno nomás, de los dos mensajes que tenemos. Males, no sé si escuchó mal o escuché mal, dice, subieron bastante los mercados financieros. ¿Por qué se da si está todo mal? Preguntan acá. No, los mercados financieros, el tema de las bolsas y todo lo demás, es un tema de expectativa ante el tema de los fondos buitres. Exacto. Por ejemplo, a ver, cuando la expectativa es que Argentina, vamos con la evolución, Argentina se calcula que va a cerrar bien con los fondos buitres, es decir, que va a llegar a un acuerdo. De ahí que el día lunes, o durante todo el día lunes, y el principio del martes, por ejemplo, el dólar blue venía cayendo, ¿sí? Y la bolsa venía subiendo. Ayer hubo la impresión de que no se iba a llegar a un acuerdo. Lo que Argentina necesita es lo que se llama un STAI. Que ese STAI del juez, que lo explicamos acá, el STAI del juez Griesa no iba a salir. Por eso que el dólar blue ayer pegó la vuelta y fue hacia el alza, y en los mercados financieros en algunos casos se mantuvieron estables. Repito, la bolsa y el dólar se mueven con función de expectativa, y hoy la expectativa está en función exclusivamente de si se cierra bien o se cierra mal con los fondos buitres. Bien, Gabriel, tenemos un montón de cosas me quedaron para decirle del tema que estábamos hablando, pero bueno, no tenemos más tiempo. Lo seguimos el viernes. Lo seguimos el viernes, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Dale, hasta luego. Ahí estaba Gabriel Esmale, la columna económica, en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.